Bueno, en principio el proyecto lo que hace es derogar los concursos de belleza y las elecciones de reinas y princesas y plantea otra lógica, no es no hacer nada y prohibir solo por el hecho de prohibir y que no exista más, sino pensar otra manera de elegir a las personas que queremos que nos representen. Esa es la propuesta del proyecto, que los representantes sean elegidos no por su edad o sus medidas, sus características físicas, sino por haber sido reconocidos en la comunidad de Viedma, en este caso, ¿no? Cuando elegimos la representante de Viedma o los representantes de Viedma, que puedan ser varones o mujeres indistintamente, que no tiene que ver con una cuestión de género, que puedan ser personas adultas, personas mayores, que no haya un límite de edad. Y tiene que ver con eso, con pensar por qué nos sentimos más representados por una chica de determinada edad, en general adolescente, con determinadas medidas o características físicas, y no por una persona que durante años aportó a la sociedad de Viedma de una manera comunitaria, solidaria, desde lo educativo, desde lo deportivo, digamos, desde esos lugares. Esa es la propuesta de nuestro proyecto. ¿Y su opinión con respecto a estos concursos? La verdad es que no, nunca estuve de acuerdo. Uno cuando empieza a trabajar en cuestiones de género empieza a identificar un montón de violencias. De hecho, tenemos, por suerte, un gran avance, que es la Ley Nacional de Prevención de la Violencia de Género a nivel nacional, que tipifica un montón de violencias. Estamos acostumbrados a entender la violencia desde el golpe, desde lo físico, y lo que sucede es que hay un montón de violencias que están instaladas y naturalizadas y tienen que ver con estas cosas culturales, como las mujeres estamos expuestas mucho más que los hombres a la mirada del otro, a tener que ser aprobadas por el otro, a tener que probar cosas como si fuéramos un objeto que está a disposición y a la vista del resto para que el resto nos diga si estamos bien o estamos mal. Todas estas cuestiones generan a largo plazo un montón de cuestiones, desde cosas quizás más mínimas como sentirte mal con tu cuerpo o no pasarla bien en la secundaria, cuando son muchas veces las elecciones de estos concursos que suelen suceder en los años de la escuela secundaria, a casos más extremos como enfermedades que están asociadas a la cuestión del cuerpo y la alimentación. Me parece que es fundamental desde ese lado poder erradicarla. La propuesta es que se cambien los criterios de la elección, por ejemplo, de la Reina del Río y la Reina de Mar y la Campante, o hacer otra elección con otros criterios diferentes. No, la propuesta es derogar esos concursos que existen y que la única propuesta sea esta, pensar otro tipo de representantes. Me parece que lo más interesante del proyecto, más allá del articulado, que es poquito y eso, me parece que lo interesante es todo lo que se puede generar alrededor. Si alguien toma esto como bandera, de hecho yo lo tomo como bandera, y creo que se puede replicar y que seguramente en la ciudad de Viedma hay muchos grupos que pueden acompañar esto, se pueden generar actividades culturales, sociales, educativas que trabajen estas cuestiones de cómo las mujeres aprendemos determinadas cosas a lo largo de nuestra crianza y creemos que eso es lo correcto, que tenemos que responder a esos modelos y de qué manera podemos deconstruir eso y enseñarle a nuestras chicas y a nuestras adolescentes que tienen que quererse como son y que no tienen que responder ni demostrarle nada a nadie sino a ellas mismas.